cuenten conmigo para seguir profundizando un proyecto de país que ayude a mejorar la vida de los 40 millones de argentinos. Para eso nos necesitamos unidos, que no significa pegoteados, que no significa que debatamos, pero también significa reconocer que cuando una sociedad se expresa y decide en elecciones libres, populares y democráticas, adoptar una decisión, esa decisión debe ser respetada, y la persona y las personas que han logrado ese mandato, cualquiera sea el lugar, deben ser también apoyadas y sufrir y tener la colaboración del resto de la sociedad, del resto de las fuerzas políticas y culturales. Esto no significa, o económicas, esto no significa que no haya intereses. No vamos a cometer la ingenuidad de no creer que hay intereses y seguramente proyectos políticos que piensan que es mejor retornar a otro país o a otro modelo. Yo no soy ingenua ni soy tonta, pero sé que son minorías, poderosas pero minorías. Depende entonces de las grandes mayorías, depende entonces de las grandes mayorías conformadas por nuestros trabajadores y por nuestras clases medias, no ser desviados del camino como nos ha pasado en tantas oportunidades de la historia y hacer fracasar proyectos que servían al conjunto de la nación, aún aquellos que los derribaban muchas veces inclusive dirigidos desde afuera.